¿Cómo está? Bienvenidos una vez más a este su Epifanía Sonora. Sonora Epifanía. Sonora Epifanía. Sí. Esta noche me encuentro con el señor Camilo Sexto. Muchas gracias por la invitación. Y pues yo, Alexander Hacha, el hijo de Manuel. Dos leyendas aquí. Exactamente. Hoy presentamos lo que es un especial más. De esos que les agrada tanto, que es canciones que nos marcaron de niños, ¿no? Sí, sí. La escuela que tuvimos desde el uso de la conciencia o antes, ¿no? Entonces, como desde la cuna ya íbamos forjándonos una identidad musical que a lo mejor en ese momento no conocíamos el alcance que iba a tener nosotros. Exactamente. Pero que al final nos dio patria, identidad. Nos hizo lo que somos, uh-huh. Lo que seremos. Los contactos, mi estimado Camilo. Sí, para todas las personas, todos los nuestros escuchas, que somos, son muchos, pero cada vez vamos ahí aumentándolo paso a pasito, ahí vamos. Tenemos el teléfono que está apareciendo ahorita en pantalla. Ya no. Ahí lo pongo, ya se terminó. Vamos a aparecer, ahí está de nuevo. Ya no. Ahí ya está. Ya está de nuevo. Ya. Ahí es el teléfono por si quieren comunicarse a nuestro estudio. También tenemos Facebook, Instagram, Twitter. Tenemos Pinterest. No sabemos muy bien cómo es, pero lo abrimos ayer. ¿Lo tenemos? Pero realmente el que revisamos continuamente es Metroflog, porque es el que nos acomoda más, y estamos en contacto con nuestro público, que es gente pues así, gente que también usa Metroflog. Aunque luego no tengamos muchos, o mejor dicho, tengamos muchos problemas para abrirlos. Che. Tenemos que andar reportando continuamente la página. En efecto. Y a veces ni nos contestan. Pero seguimos en Metroflog. Pero igual tenemos miles de vías de comunicación para que estemos en contacto con nuestros escuchas, como Doña Lupita. ¿Qué? Doña Lupita. Ahí le tenemos su regalito. Exactamente. Ella es de las que se comunican más con nosotros. Tenemos una comunicación íntima con ella. Sí. Y con toda su familia. Y nos pidió una canción que va muy acorde a lo que vamos a hablar hoy. Sí, ¿y qué canción? ¿Qué canción? Yo no digo más, lo dejo ahí, pero ¿qué canción? Camilo. ¿Qué canción pidió Doña Lupita? Para Doña Lupita va. Pedazo de canción. Y bueno, ¿qué te parece si vamos dándole a esto? Vamos a iniciar. A lo que nos truje. Y vámonos con la primera de estas canciones. Yo te amo, por sobre todas las cosas del mundo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar. Tratando de decir, tal vez será mejor, me marcho yo de aquí para no vernos más. Total, que más medallas, sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar. Y yo te amo. Yo te amo, yo te amo. Pues ahí tiene la primera canción que pues escogimos dentro de una lista enorme. Pues es la de Sandro, la de Porque Yo Te Amo. Esta la escogí yo porque, pues sí, con lo que viene el tema, es una canción que me marcó mucho, pero me di cuenta muy tarde, ya cuando era grande, y la volví a escuchar. Uh-huh. Dije, órale, esta canción sí, la escuché algo. Mucho tiempo. Sí, sí. Y el problema aquí es que muchas veces yo me burlaba de eso, o sea, se me hacía como que muy dramático. Es... Y me reía mucho, hasta me burlaba, mis papás, uh-huh, así como que, sí, por tu sangre, el sufrido, que no sé qué. Recordar que es argentino y esa gente sufre y es teatral. Para hacer una canción hay que matar a 5 personas. Hay que matar a 5 personas. Y verte lindo. Y lo peor de todo es que caí en sus redes, ¿no? Después de haberme burlado tanto tiempo. Es que quien lo ve a los ojos. Anda, porque también ¿cómo, era. ¿Cómo se puede volver? Era apetitoso, ¿no? Suculento. Era suculento. Y pues esta canción, pues caí en él, o sea, me cayé la boca, o sea. Hombre. Pero es de gente inteligente, ¿no? Hombres de sabios. Y aceptar que rastro, ¿no? Sí, sí. Y qué mejor forma de equivocarse para aprender, ¿no? Para mejorar. Sí, y una canción que ahora la tengo con mucha estima y que a lo mejor mis hijos se burlarán de mí cuando la oigan, ¿no? Probablemente porque los niños cada vez pues nacen peor. Pero es una gran canción y este tipo es intérprete de los grandes. Son estúpidos, ¿no? ¿Niños son estúpidos? Y la mayoría ni siquiera merecen nacer. Si lo vemos así fríamente, esto no va a venir bien, no vamos a caer bien a la gente, pero la media de la gente que están haciendo ahora no debería de nacer. Exactamente. Simplemente, si no valoran a Sandro. Pero ¿cuál traes tú, mi estimado Camilo? Traigo, bueno, de la primera que traigo de la listita que, uh-huh, armamos, es a este tipo que es para mí uno de otro gran intérprete. ¿Sí? Brincamos el charco. Claro. qué comentario tan viejo, pero... Vamos al viejo continente, amigo, a la madre patria, ¿no? Estamos en la hora vieja. Con un tipo que a mí particularmente siempre me ha llamado mucho la atención sus canciones. Son letras que me parecen muy interesantes. Y en mi casa, luego hablamos de esta fase, de este forjamiento de la patria y la identidad, ¿no? Recordamos aquella frase de Rilke, de la única patria de un hombre es su infancia. Exactamente. Entonces, ahí es donde venimos, eso es lo que nos marca para siempre. Y en mi casa era como muy cambiante, al menos en mi mamá era como de repente Campeche Show y Guapachosidad y Pacto de Mota Morelos y de repente baladistas españoles, ¿no? Entonces, pues gente como Maciel, como Janet, o como podríamos presumir que nuestra Miguel patria José, es multicultural. Es multicultural, es profunda y es compleja. Entonces, una de las tantas canciones que sonaba ahí y que me gustó muchísimo por estos alcances que tenía Rafael, esta magia que tenía en la producción también, esta forma de ver las canciones como una pieza en sí misma, sí, y que sean de una sola canción una experiencia, es esta que escogí y que espero que disfruten, que disfrutemos. Así es. Doña Lupita, ahorita viene la suya, por mientras disfrute esto, que es una joyita. Como yo te amo,

que pues no es por presumir, pero a este tipo pues lo conocemos muy bien, ¿no? Es hombre, nuestro amigo. Nuestro amigo, este, pues, varias veces yo me lo he encontrado por la plaza. De hecho, él pagó parte de este estudio, no sé si sabías. No sabía, pero ya ahora lo quiero más. Ahora lo quiero más. Él puso los cartones de huevo que están aquí enfrente. Ah, los de San Juan. Ah, exactamente. Sí, sí. Para que no rebote el sonido. El sonido, sí, sí. Pues hombre, gran persona. Gran una, cantante, mejor gran, persona. Gran persona, mejor persona. Gran persona, mejor persona. Hombre. No, pues es que la alegría que nos provoca el señor Napoleón, hombre, pues es inmensa, ¿no? El ídolo de Aguascalientes. Un pequeño pueblito que está ahí por Tamangandapio, ¿no? Por Tamangandapio, entre Michoacán y Coahuila. Está sí. Aguascalientes, más o menos. Más o menos. No hay pierde, ¿no? No hay mierda, ahí en medio de. Ahí en medio. Entre. Sí, sí, sí. Es un gran pueblo. Es un pueblo que ha dado unas grandes personalidades, ¿eh? Sí. Un gran, grandes pintores. Un escultor. Escultores. Por ahí un escritor que va destacando. Que pronto conoceremos más de él. Sí, sí, sí. Pero. Y es escritor y comediante, ¿no? Escritor y comediante. Es que lo que pasa es que tiene el humor en la vena. Que sí. Tiene una pluma tan acerosa como vibrante. No, deberías de hacerte un prólogo. Hombre, ya estamos en eso. Muy bien, qué buena noticia. También nos dio, la ciudad de Aguascalientes nos dio grandes policías de tránsito, ¿no? Hombre, el comandante Lupillo. Comandante Lupillo. Siempre pensé que exageraba, o sea, simplemente di que pasen y ya. No, obvio, antes de que hables más, quiero decirte que él nos escucha. Ah. Bueno, comandante Lupillo, un poquito menos farol y lo hubiera. Por favor. Digo, ¿no? Digo. Pero qué te parece si vamos dándole fluimiento a esto, no sé si se diga así, pero sí, así se dice aquí. Aquí somos así. Venga, Napoleón, cántanos por ellas. Cántale a tu pueblo. Maquillaje a granel, usaba a diario y vendía la piel a precio caro de las 8 a las 10. En una esquina era joven y piel. Era rosa y espina y se llamaba, no sé, nunca lo supe, nunca le pregunté, nunca dispuse de su tiempo y su piel. Era un mocoso y tan solo le miré de pozo en pozo y era un pajarillo. De blancas alas, de balcón en balcón, de plaza en plaza, vendedora de amor, ofrecedora para el mejor postor. Resultó nada. 5 inviernos pasaron y allí seguía la misma hora de ayer. La misma esquina era joven y fiel y aún tenía la rosa de su piel. Y más grande la espina y sonreía al pasar de los mirones bajo de aquel farol. Noche tras noche 20 veces se la llevaron presa y cantó su canción tras de las rejas. Y era un pajarillo de blancas alas, de balcón en balcón, plaza en plaza, vendedora de amor, ofrecedora para el mejor postor de su tonada. Se le arrugó la piel y el maquillaje suficiente no fue para taparle la huella que dejó. El sexto invierno se le acabó el color y hasta el aliento, y de las 8 a las 10 solo en la esquina se quedó aquel varón. Y aquella espina la rosa no se dio. ¿Dónde se iría? Se llamaba, no sé. Y sonreía y era un pajarillo de blancas alas, de balcón en balcón, de plaza en plaza, vendedora de amor, ofrecedora para el mejor postor de su tonada. Y era un pajarillo de blancas alas, de balcón en balcón, de plaza en plaza, vendedora de amor, ofrecedora para el mejor postor de su tonada. Y era un Pues ahí estuvo el gran Napoleón con el ídolo de estas tierras. El ídolo de estas tierras y demás, ¿no? Y demás, sí. Por lo menos de La Chona. También hay... Más allá de los cerros. Más allá de los cerros todavía hay gente que lo estima y que lo ve como un gran cantante. Uh-huh. Y esta canción que es... Por demás interesante, aparte del tema. Sí. Ya que hablen de prostitutas, de estas mujeres tan interesantes. Esas mujeres guerreras. Mujeres guerreras, ¿no? Esas mujeres de acción. Que por cierto nos escucha, ¿no? Nos escucha, hombre, si nos llegan a escuchar. Hay como 5 o 6. Hay menos 5. Y unas que ni siquiera saben que lo son. No, unas que... Pero si lo llegamos a decir ahora sería muy malo de nuestra parte. Sí. Pero es así. Así es la naturaleza humana. Así es. Lo que decías es muy cierto. Muchas veces nosotros pensamos que, por ejemplo, hablando de rock en español, o que es acá como que los más nos atañe a nosotros, sí, por ejemplo. Por ser jóvenes y hablar en español. Inquietos. Llegábamos a pensar que pues las letras eran muy impactantes o que tenían acá una poesía muy chida. Pero nos dado cuenta que antes se daba mucho eso de hablar de cosas a lo mejor no tan... ¿Cómo se dirá? Comunes. O que no se hablaban abiertamente, ¿eh? Y que en la poesía la disfrazaban muy bien para que fuera una canción bonita y que no te das cuenta que es una mujer que estaba pues sufriendo, sí, ¿no? Está llevando una vida tan complicada, difícil, como ¿no? Sí. Y admirable, a mí nos parecen, somos fanáticos de ellos. La calle es de quien la trabaja. La calle es de quien las trabaja, exactamente. Y pues bueno, la calle es suya. De ella. La que debería ser de las prostitutas y los ancianos. Exactamente. Ellos deberían gobernar el mundo. Ellos, de ellos será el reino de los cielos. Ellos será el reino de los cielos. El reino de los suelos, ¿no? El bueno, el que bueno. Vale la pena. Y bueno, pues hablando de gente grande, pues aquí les... La próxima canción que viene aquí a continuación, pues es mi papá. Hombre. Mi papá tiene una larga trayectoria, tiene una voz muy... ¿cómo se dirá? Privilegiada y aparte peculiar. Peculiar, la gente lo reconoce luego. Sí. Y no ha dejado de estar vigente, fíjate. No, sí, y tiene unas canciones. Es elegante el tipo. Es elegante. De ahí saqué yo el Forge. No sé si él escribiera, por ejemplo, la percha de tu padre. Y bueno, falta porque naciste como, o sea, ya esta generación, te lo digo yo que soy viejo. No sé. Ya nace esta generación, mengua la percha. Pero hay algo. Lo que se hereda no se hurta, dicen por ahí. Sí. Tengo una duda, ¿él componía o tenía compositores? Yo de lo que sé, porque de su vida privada hablo mucho. Pero de su vida profesional, pues no me desenvuelvo mucho, no hablo mucho con él. Pero yo de lo que sé es que sí hay 2 que 3 que le compone. Eso es lo que lo hace diferente a otros también. Sí. Y que no solamente es intérprete, sino que compone. Muy complejas, muy interesantes. Sí, son bonitas composiciones. Esta, por ejemplo, hablando de canciones intensas, esta también tiene un grado de intensidad que me gustaría compartir contigo y con todos ustedes. Hombre, aquí estamos para hacerlo. Muy bien. Vamos allá. Eso es Emmanuel con Al Final. Solo desangrando de llorar, sin primaveras en mis manos para dar, la vida se me va con tu querer. Al final me cubres todo de angustiosa soledad, porque presagio que jamás regresarás, y yo sin tu mirar, ¿qué voy a hacer? Sabes bien que tú me motivaste para amar, y hoy inventé de ti la intimidad. Yeah. estés. Solo te pido que no vayas a olvidar que por amarte como un Cristo me quedé con los brazos abiertos. Al final. Bien, pues eso fue. Fue. Mi padre Manuel, como ves, usted tiene un carisma único, ¿no? Único. Sí. Esta canción también la elegí yo, la que viene, también de mi infancia, el señor Juan Manuel Serrat, aquel hijo pródigo de Cataluña. Esta canción me recuerda, aparte de mi infancia, también me recuerda mucho a mis tías. Les mando un saludo. Mi tía Alejandra, y como te mencionaba, en algunos momentos cuando llegamos a escuchar la canción, tiene muchos modismos españoles. Sí. Y muchas palabras que cuando yo era niño pues no entendía, pero la música te va narrando las cosas y no necesitas entenderla del todo, y esta canción ya cuando la comprendes, sabes lo que dice, la aprecias más, ya es como completa, ya cierras el círculo. El escenario completo. Y creo, o sea, me gustan muchas de Joan Sabato, pero creo que esta sería la más representativa de mi infancia. Cada vez que la escucho, recuerdo el piso recién trapeado de mi casita, cuando acabamos de hacer el quehacer y nos sentábamos a escuchar música. Uh-huh. Porque algo que tengo que agradecerle mucho a mi madre es esa cultura musical que nos daba, que más que ver televisión, porque sí veíamos televisión, pero creo que la mayor parte del tiempo nos la pasamos escuchando su música, ¿no? Y era pues muy agradable. Entonces esta canción también va dedicada a mi madre y a mi tía Alejandra, que espero que nos estén escuchando, ¿no? Seguramente lo hará. Seguramente. Y pues para ellas, ¿no? Para ellas. Para ellas y para todos nuestros escuchas. Para nuestros escuchas. Era la gloria vestida de tul, con la mirada lejana y azul, que sonreía en un escaparate, con la boquita menuda y granate, y unos zapatos de falso charol, que chispeaban al roce del sol. Limpia y bonita siempre iba a la moda, arregladita como pa' ir de boda, y yo a todas horas la iba a ver, porque yo amaba a esa mujer. De cartón piedra que de San Esteban a Navidades, entre saldos y novedades, hacía más tierna mi acera. No era como esas muñecas de abril que me arañaron de frente y perfil, que se comieron mi naranja gajo, que me arrancaron la ilusión de cuajo. La presteza que da el alquiler, olvida el aire que respiro ayer, juega las cartas que le da el momento, mañana es solo un adverbio de tiempo. No, no, ella esperaba en su vitrina verme doblar aquella esquina, como una novia, como un pajarillo pidiéndome, libérame, libérame, y huyamos a escribir la historia. De una pedrada me cargué el cristal y corrí, corrí con ella hasta mi portal. Todo su cuerpo me tembló en los brazos, no sonreía la luna de marzo. Bajo la lluvia bailamos un vals, un, dos, tres, un, dos, tres, todo daba igual. Y yo le hablaba de nuestro futuro, y ella lloraba en silencio, os lo juro. Y entre cuatro paredes y un techo, se reventó contra su pecho. Pena tras pena, tuve entre mis manos el universo, e hicimos del pasado un verso, perdido dentro de un poema. Thank you. sacaron a empujones de mi casa y me encerraron entre estas cuatro paredes blancas, donde vienen a verme mis amigos de mes en mes, de dos en dos y de seis a siete. Cover, bueno, esa es la que, una de las que escogimos. Sí, sí. Alguna vez me comentaste eso, que habías escuchado que es como mucha verborrea, es como... Sí, sí, yo te decía que la primera vez que me comentaste de la canción, dije que me hablamos como de este tema que hablaba de la locura y del amor. Y decíamos que, yo decía que eso se notaba, o que me llamó mucho la atención cómo lo expresaba el momento de escribir la letra, pero sobre todo el momento de interpretarla, que era como soltarla verborreicamente, así como por impulso, o sea, sin pensarlo, que es una letra que casi nadie la piensa. Son palabras que no ni, creo que muchos de nosotros no las pensamos juntas, no las articulamos tan bien, pero es la suelta de una forma en la que parece que es algo que va, que pasa, pero y eso va en la grandeza de esta canción. Sí, y siento que así es una forma de escribir de mucho de ese tiempo, ¿no? Sí. Y aparte también de los españoles. Sí. A españoles de ahorita y de antes tienen una forma de escribir muy singular. Y sí, o sea, esta canción creo que es de las que más veo con esa soltura, ¿no? Que tiene. Sí, tiene una grandeza. Y la música también es un viaje. Sí, es todo un viaje. Sí. Y vamos, mira nada más lo que viene. Pues ahora nos presentarás tu propia canción. Hombre, la grabé la primera vez en el 71, si no mal recuerdo, en los estudios Nazaret, en Madrid. Y me río porque hace tanto de eso. y la grabé, y esta canción fue la que nos pidió Doña Lupita. Exactamente. Por eso me emocioné tanto cuando leí su mensaje, que pónganme la canción del Camilo. Le dije, mira, ¿con qué cercanía me habla? Exactamente. A pesar de que no debería ni siquiera de hablarme de tú, pero lo hace con una cercanía que no te puedes enojar. Sí, es que aparte de tantas veces que hemos ido a comer molito con sus hijas, con Rosita o Nayeli o Juanita. La menor, Nayeli. De 48 años. La de 48 años. La que... Y fíjate que está orgullosa de su edad, nunca lo no, oculta. Ella lo niega. La que lo oculta creo que es esta Juanita, la que ya anda sobre los 70. Ya. No, tengo menos. Tengo 15, ¿no? Algo así, decimos, señora, si Nayeli tiene nietos. Pero eso no es el punto. La familia es un amor, ¿no? Y hay que quererla, ¿no? Pero vamos con esta gran canción, les decía, 1971, la primera vez que la grabé, los estudios Nazaret, y sonaba, pues, un poco así. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Qué botón, ¿eh? Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía. su amigo. Quiero ser algo más que eso, melancolía. Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Quiero ser algo más que eso, melancolía. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Chichula. Hombre, señor, se lució, ¿eh? Hombre. Y la verdad es que sí, es un muñequito de aparador, como usted alguna vez se refirió a usted mismo como... Normalmente lo hago. Sí, un enuco de colección, ¿no? Un enuco de colección, un enuco de edición especial. Exactamente. Sí, sí. Sí, la verdad es que siendo un gran intérprete, me veo muy bien. Lo chistoso es que estas canciones nos recuerdan nuestra infancia, siendo que usted mismo la grabó. Es curioso, es un viaje cósmico. Uh-huh. Porque yo me acuerdo que esta canción en estas compilaciones de baladistas que eran y estaban en canciones de Camilo Sesto, esta jamás he dejado de ser tú, lo digo con orgullo. Qué bonita forma de decir que declarar declarar amor a alguien, ¿no? Exactamente. Y Simón, ¿y qué? Exactamente. Esos son pantalones. Esos son pantalones. Y varias de esta época que sí, Camilo Sesto, por eso lo escogí. Y ahora fuera de personaje. Porque es uno de los que estaban ahí siempre, ¿no? A la par de Rafael, de Julio Iglesias, que también. También un grande. Sabemos que este programa es una banda de Möbius, ¿cómo se llama esa? Que rompe el tiempo. Sí, sí. Realmente podemos jugar con eso. Sí, somos sí. Tan poderosos. Hombre, podemos hacer lo que queramos. Podemos hacer lo que queramos. El cielo es el límite y bueno, y nuestras capacidades. Claro que sí. y seguimos avanzando. Ahora vamos con otro gran. Ahora de este lado del chat. Ahora de este lado, regresamos. Y no es de. El único cuyo lengua nativa no es el español. Exactamente. Fíjate qué buen dato. Sí. Realmente no, pero es un dato. Es un dato, como cualquier otro. Como cualquier yo otro. Puedo decir que pues estamos sentados en una playa, pero es un dato. Es no, un dato. No quiere decir que sea cierto. No, aunque pero sí. Como la gente no lo ve, ¿cómo lo puede decir? Estamos jodiendo sus mentes a niveles insospechados, gente. Pero entonces vamos con esta melodía. Es otro referente, otro grande. Y un... maestro más. Otro de maestro. Lo que fue nuestra infancia. Sí, otro de los que estaban siempre. Me acuerdo mucho de esta canción y de Detalles. Hey. Detalles de tu vivir, amor. Y son canciones, y aparte es una canción que habla del fin de una relación, pero de una forma tan bonita. Sí, es que la cadencia de su voz y hombre. El acento que tiene, ¿no? Porque... el acento, porque no lo entendías muy bien. Entonces, o está alegre o está triste, pero mira, o está borracho. O está borracho. O es el tío otra vez cantando en las canciones. El tío en la fiesta. El tío Raúl. ¿Sabes? El tío Raúl otra vez ya se envalentonó. Ya sé. Pero bueno, es un... ya se cruzó otra vez. ya le volvió a dar. Pero bueno, entonces los dejamos con el grande. Cántale a tu pueblo, Roberto Carlos. Hazlo por Roberto Carlos, el lateral izquierdo. nací en tus ojos algo nuevo descubrir. Las rosas decían que eras mía y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste yo no sé. No va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Más sé que sabrá de mi sufrir porque mis ojos la vida, no lo sé. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche pega. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Mas siempre serás en mi mirar la prima clara de primavera. El gato que está en la oscuridad sabe que mi alma una lágrima hay. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Mas siempre serás en mi mirar la prima clara de primavera. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Mas siempre serás en mi mirar la prima clara. Pues se fue Roberto Carlos con el gato en la oscuridad, o el gato triste y azul. Se cambia por la traducción, ¿no? Sí, sí. Porque creo que azul en portugués quiere decir oscuridad, ¿no? Oscuridad. Y sí, en la oscuridad. El sufijo y va. Es como el latín, ¿no? Es como los catalanes que si le ponen a algo ya es pasado, y si no se lo pone ya es pasado. Es algo así, entonces sí. Azul y triste. Sí, la tristeza y lo azul es lo oscuro, sí, para los brasileños. Fíjate, no es algo que tenemos que saber. Sí, sí. Es algo de la cultura popular. Sí, sí, yo no lo sabía porque no he estudiado. No he tenido suerte. No, oye, la suerte no la tiene la gente que estudia. No, la suerte favorece a los más valerosos. Y los estudios te quitan el valor. Exactamente. Aprendan lo peor. Pues bueno, esta canción, ya estamos casi llegando al final de esta emisión de Sonora Epifanía. Sí, en las últimas. Y esta canción, pues de nuevo, recordando mi infancia. Este tipo creo que es el que abarca más en lo que llega siendo el soundtrack de mi niñez, de mi infancia. Este tipo se lleva medio disco. Y es incluso todavía salen canciones que no conozco de él, grababa como si no existieran mañana. Realmente, pues en Cuba es muy fácil grabar canciones si eres bueno. Si eres bueno, sí, como que es el único. Y pues esta canción creo que me recuerda mucho a también mi infancia, a mi hermana, todo ese

¿Cómo ven? Esa es la, pues una de las canciones, una de las tantas canciones que pues Silvio me dejó en el alma. El hombre, y cómo esos rasguidos. Sí, es que rasguidos urgentes. Las guitarras siempre han sido pues extraordinarias cuando son acústicas y bien tocadas. Hombre. Con huevos, ¿no? Hombre. Pues no sé, esta emisión, pues ya. Ya llegó a su fin, ¿no? Y si terminamos con la última. Terminamos con esta última y creo que esta canción nos da pie para algo más, ¿no? Sí, sí, sí, yo te sé, personalmente la elegí porque es una. Digo, no es una canción como tan. No sé, ¿cómo describirla? Porque no es como muy popular, pero luego es como que tiene un poco este estigma esta banda de antes era un rock. Y toda esta gente que se la pasa, todos estos niños sin personalidad que se la pasan criticando. Es que ellos antes eran buenos. Tú nunca has sido bueno. Entiéndelo. Si criticas a alguien es porque nunca has sido nada. Y esta canción es algo que sonaba mucho. Y recuerdo que mi papá le toca todavía la guitarra, ¿no? Uh-huh. Y me regaló una. Y entonces me regalaba luego cancioneros para que yo tratara de aprender a tocar. Pero mis manos siempre han sido torpes, ¿no? Y lo he intentado, pero me resisto. Quizá en algún momento, quizá. Pues esperemos que sí, porque en algún momento. Pero hasta en vivo, ¿no? Podemos transmitir en vivo alguna cancioncilla. Una noche bohemia, como exactamente. Y esta canción siempre sonaba ahí, ¿no? Y era una de las tantas que estaban ahí, era una de como que. Creo que las que más les gustan a mi papá. Entonces por eso la tengo muy presente. Y hablábamos de esto que nos puede dar un pie para lo que será un programa posterior que no sabemos cuándo. Sí, hay que planearlo con el productor y si Dios y el presidente Ernesto Zedillo nos dan licencia, sí. Pues armaríamos la. Pues antes de que acabe el 96, ¿no? Antes de que. Él y el gran Fidel Velázquez y todo sigue bien, si los grandes pilares de esta nación, sí. Zedillo, Fidel Velázquez y Chabelo siguen de pie, pues podremos grabar este programa que queremos hablar de los orígenes del rock nacional, pero la historia detrás, la historia original, la historia oculta, ¿no? Que nadie quiere contar, la historia que Saúl Hernández no quiere que nadie sepa. Exactamente. Seguramente Saúl Hernández no, pero volviendo al tema un poquito de Chabelo, dicen que va a morir para el 2016, dicen. Ah, hombre, es que sabe. Dicen que el 2016 pinta como un año en el que morirán varias personas, por eso lo decían. Jason, por ahí, no sé. Sí. Dicen el gran brujo, ¿no? De aquí a 20 años se van a morir todos los íconos. Exacto. Y nadie le hizo caso. Sí, como que aquí a 20 años se va a morir gente que hoy no se muere. O gente que al día de hoy está viva. Al día de hoy está viva. Se morirán en esos 20 años. Pues todos seguimos con nuestras cosas. Pero a ver qué pasa, ¿no? A ver qué ocurre. Pero mientras tanto, esta canción nos dará pie para hablar en un futuro de estas bandas que al inicio se como que se integraban todos en un movimiento que era grupero, uh-huh. Porque formaban grupos, ¿eh? Es una forma muy burda de decirlo. Pero a la fecha, a la música grupera se le considera música popular o música uh-huh. cercana a lo norteño. Y no. Lo grupero era porque eran un grupo, era un cuarteto generalmente, o cinco, que era un bajo, la batería, guitarritas y el organito. Entonces eran bandas que estaban a la altura del power pop que se hacía en Estados Unidos a esa época, pero que aquí no les dimos nunca el valor. Pero bueno, ya lo haremos en su momento. Pues sí, igual y pues háblenos para ver si hay que hacer una votación. Una votación. Si quieren que hablemos de eso o de lo que está pasando con el jitomate hoy en día. Sí, el alza de media. Sí, es que son los temas que están en. Pues en furor. Mándanos un Twitter, ¿no? Mándanos un Twitter y. Un like. Denos un like. Denos un like para ver qué tema abordamos. Denos sus poderosos likes. Abordamos primero, ¿no? Porque sí me gustaría tomar los dos. Porque. Y si me apuras, yo creo que lo de jitomate es más urgente. Sí, la verdad. Porque podemos vivir sin power pop, pero sin jitomate. ¿Quién? Yo no. ¿Quién puede vivir sin salsa? No, yo no. Yo no quiero vivir en un mundo sin jitomate. No. En un mundo con jitomate caro, yo no quiero vivir. No. Mientras tanto, aquí vamos con la revolución de Emiliano Zapata. Venga. Se van, no sé ni cuándo. sin fin, y aún tengo guardado el recuerdo de ti. Cómo te extraño, me haces falta mi amor. Y si eso es quererte, hoy renuncio al amor y de nuevo comenzar a vivir. Día tras día mi vida se va, junto con ella mis fuerzas de amar. Día tras día los días se van, sé que ya nunca jamás volverán. Bella canción, fíjate que yo no la recordaba hasta que la empecé a oír, dije, wow, algún recuerdo desenterraste, un recuerdo que tenía en la memoria, muy adentro, en mi mente memorial. Hombre, memorial. El, los pilares de la memoria, los pilares del recuerdo. Sí, digo, a mí era de las canciones que sonaban, solía sonar continuamente en casa, y del lado de mi papá sí tengo esta canción muy, muy presente, era como más romántico. Sí. Bueno, en cuanto a gustos musicales, como más de este tipo. Y esta canción sí la tengo muy presente. Y tengo muy presente todas estas bandas que tenemos muy presentes, uh-huh, para hacerlas su especial próximamente. Pues ojalá que Dios nos preste vida. Y nos aparte, preste, pues nos preste esta cabina, ¿no? Si Dios nos preste vida, Napoleón su cabina. Y el Estado, prosperidad. Exactamente. Y si todo se da, estaremos haciendo el especial. Y Dios bendiga a la reina, ¿no? Dios bendiga a la reina, sí, sí. Pues ya con esto damos por cerrado esta emisión de Epifanía Sonora, Epifanía Sonora, Epifanía Sonora, Epifanía. Así, así. 8 veces. Sí, o sea, como allá donde salen. Bueno, son chistes locales, perdón. Sí, sí. Les agradecemos una vez más haber llegado hasta este punto de la grabación. No haber adelantado nada, acompañarnos. Esperemos que les hayamos dado un bonito momento. Sí, sí. Acompañándonos en cualquiera de sus actividades. Mientras están ahí arreglando el coche. Exactamente. Vendiendo las tortillas. Puliendo sus sortijas, sus joyas. Sortijas, sí, sí. Puliendo su alta platería. Ganando el ¿cómo se llama? El Kentucky Derby. Que nos lleven en sus audífonos cabalgando, ¿no? Exactamente, ¿no? Buscando la marmota para ver si la primavera empieza, ¿no? Así es. Y le recordamos las líneas de comunicación que están siempre abiertas. Y no siempre estamos como tan en disposición de contestar, pero sí las vemos. Tenemos Facebook, tenemos Twitter. Está el Twitter, está apareciendo ahorita en la pantalla. El Twitter, ahí, el Twitter, Facebook, el teléfono. Tenemos Pinterest, que aún no lo entendemos. De hecho, la primera vez que lo abrimos me asusté. Si alguien sabe usarlo, pues por favor. Que nos digan, porque de hecho no he podido prender la computadora desde que intenté abrirlo. Sí, me dijeron. Muy raro todo. Y sobre todo Metroflog, Hi-Fi, Y creo que tenemos Badoo, pero creo que ya no. Y también estamos en esta cosa del de las parejas. En Tinder. Estamos en Tinder. Estamos en Tinder. Para ver si encontramos otra estación de radio donde haya dos mujeres, ¿no? Que sí, otro programa de mujeres, ¿no? Que están así dándole a la gira. Exactamente. A la rueda del amor. Pues muchas gracias. Me despido de ustedes, mi compañero Camilo. Alexander, fue un placer siempre, como siempre, estar con usted. Y pues, buenas noches, buenos días, buenas tardes, lo que sea. Buena suerte. Buena suerte.